Cuando Diego armó su casa en la montaña, descubrió que le faltaban herramientas. Llamó al castor y en menos de un segundo